tardes o noches desde donde sea que nos estén escuchando. Nosotras somos Clara Beltrán y Paula Zuliano del Colegio Provincial de Educación Secundaria Nancy Manuel de Arco, número 28, del Chaltén, provincia de Santa Cruz. Hoy vamos a hablar un poco sobre cómo ha ido evolucionando el movimiento hippie en la Argentina y lo que representa. Hereditario de las ideas de la comunidad beatnik, comenzó como un movimiento contracultural, libertario y pacifista, nacido en los años 60 en Estados Unidos. Tuvo como principal foco la ciudad de San Francisco, en California, pero se extendió a diversos lugares en el mundo, llegando a la Argentina en 1969. Este movimiento mantuvo ciertas características, como el respeto hacia la naturaleza, el valor a la espiritualidad y la posibilidad de amar libremente. Ellos no solo se destacaban en la sociedad por sus ideologías, sino también por su apariencia física. Por ejemplo, los hombres lucían el cabello largo y ropa informal para esa época, como lo eran los jeans, las zapatillas urbanas o deportivas, entre otras. Además, visto desde afuera, el estereotipo hippie de la época eran aquellos que utilizaban drogas como la marihuana, consumían alcohol y tenían gran libertad sexual. Esta última se vio favorecida ante la aparición de nuevos métodos anticonceptivos como la píldora y el DIU, entre otros. El surgimiento de este movimiento generó una visible confrontación entre las ideas de vida que este planteaba y las que planteaba la Iglesia, por lo que muchas personas se fueron desvinculando del catolicismo. Parte de la comunidad hippie de Argentina orientó su vida hacia el rock nacional, donde uno de sus principales medios de lucha y comunicación fueron sus letras, orientadas para frenar la gran violencia y represión social que se estaba viviendo, ya que la Argentina se encontraba afrontando una dictadura militar. A lo largo del tiempo, el concepto del movimiento hippie ha ido cambiando, como así también su aceptación en la sociedad. Por lo que podemos reconocer que el día de hoy, gracias a que vivimos bajo un gobierno democrático y con todas las luchas que esto ha conllevado, la sociedad cuenta con un mayor nivel de libertad de expresión. Esto, además, dio lugar a que las diversas comunidades puedan convivir de forma pacífica entre sí, como lo plantea el lema Amor y Paz del movimiento hippie, haciendo referencia a la no necesidad del uso de armas o guerras en la comunicación y el éxito de las relaciones a nivel global. ¿Cuántos días pasamos? ¿Cuántas noches? Durante este podcast pudieron escuchar las canciones Solo Necesitamos de Les Luthiers y Es Nuestra Libertad de Santa Olalla. Gracias por escuchar nuestro podcast. Esperamos les haya sido útil y ojalá pronto nos volvamos a encontrar para seguir compartiendo. ¡Hasta la próxima! Para ser felices solo necesitamos respirar el aire puro, pero el aire está contaminado. Para ser felices solo necesitamos una guitarra y una muchacha. Dos muchachas, pero no hay madera para hacer guitarras. ¿Por qué no hay madera para hacer guitarras? Porque talan los árboles. ¿Y por qué? ¿Por qué talan los árboles? Para hacer guitarras.